ser que los buscamos y que antes no. Es algo parecido al feminicidio, que antes no se consideraba como un delito con esas características los asesinatos de mujeres. Y a partir de que llegamos, se empezó a clasificar, que es también otra nota, ¿no?, de toda la prensa conservadora, hipócrita, que cuando se desató la guerra, en el tiempo de Calderón, en vez de oponerse y de repudiar esa decisión fatal, la aplaudieron.